Agosto tiene 67 días. Para no decir que nos atrasamos, hemos decidido que imitaremos a los hombres de la Revolución Francesa y crearemos un nuevo calendario. Por eso, no nos atrasamos con la edición de agosto. La estamos publicando el 67 de agosto de 2013, conocido en el calendario gregoriano como 7 de octubre de 2013. Nuevamente, mucho trabajo nos tuvo un poco más ocupados que de costumbre y terminamos la revista entre los días 45 y 50 de agosto. Para este número contamos con la ayuda de varios amigos a los que mencionaremos a continuación. Una vez más, muchas gracias por la ayuda desinteresada de Livia, María Jesús y Renata. También les queremos agradecer a todos los que nos escribieron apoyando el blog y preguntando sobre la revista y su fecha de lanzamiento. Esperamos que el próximo número salga en octubre como debido y podamos realmente decir que esta es una revista bimestral, o era la intención. Hoy puedo ver todo lo bueno que hay aquí. Yo no soy vendible, ni quiero más premio por mi empeño que ver libre a mi nación. Un poco de historia. La garra charrúa. Los charrúas fueron nómades que vivieron mayormente en lo que hoy se conoce como Uruguay. Eran conocidos por su ferocidad en la guerra y opusieron una gran resistencia a la conquista española. Se organizaban en tribus que a la vez se subdividían en familias. Todas las familias estaban en un mismo nivel, sin que existiera una élite o una realeza, pero sí elegían un cacique o líder que poseía ciertos privilegios como varias esposas. Fueron exterminados progresivamente por los colonizadores y sus descendientes, siendo la batalla de Salsipuedes en 1831 una de las más terribles matanzas perpetradas contra este pueblo originario. Invitados para definir junto a los criollos del Nuevo Uruguay las fronteras del país, fueron masacrados por el sobrino del primer presidente uruguayo. Esto significó la desaparición del pueblo charrúa como unidad cultural. La banda oriental. Los españoles no encontraron el oro y la plata que buscaban por estos lados, pero sí un lugar donde asentarse mientras buscaban estos materiales preciosos. Por ser la región más oriental del Virreinato del Río de la Plata, recibió el nombre de Banda Oriental. Esta zona fue fuertemente disputada por Portugal, que consiguió manejar el 90% de la región hasta fines del siglo XVIII. Y dijo Artigas, los pueblos deben ser libres. Para 1811, los movimientos independentistas comenzaron a recorrer América, y Uruguay no fue la excepción. De la mano de un grupo de heroicos hombres como José Gervasio Artigas, héroe nacional, y Pedro José Viera, el 28 de febrero de 1811, el movimiento independentista tuvo su primer acto en lo que se conoció como el Grito de Ascencio. Su culminación sería el 25 de agosto de 1825, cuando Uruguay declara su independencia. Tiempos modernos. Después de su independencia, Uruguay sufrió la constante intervención de Brasil y Argentina en sus asuntos, llevando al país a diferentes enfrentamientos y a una grave crisis económica. Para 1876, un grupo de hacendados, cansados de los avatares políticos, decidieron entregarle el poder al ministro de guerra Lorenzo Latorre, que modernizó Uruguay a la Europa, acercando campos, estableciendo un sistema educativo y reformando el aparato jurídico. La Suiza de América. Para comienzos del siglo XX, Uruguay poseía niveles de bienestar comparables a los de los países europeos. Durante la presidencia de José Bache y Ordóñez, se estableció la jornada laboral de 8 horas, la primera ley de divorcio de América Latina, pensión por vejez, indemnización laboral, restricción del trabajo para menores y el Estado se declaró responsable por brindarle a la población servicios básicos como salud y educación. Las luchas internas. Así como otros países de América, Uruguay debió afrontar varias dictaduras a lo largo del siglo XX y gobiernos neoliberales, pero también hubo gobiernos de tendencia populares. Todas estas luchas a lo largo de los años derivaron en las elecciones de 1971, ganadas por el Partido Colorado de tendencia popular. Las elecciones celebradas en medio de tensiones sociales en las que se encontraban las acciones del Grupo Revolucionario de los Tupamaros fueron cuestionadas. Para 1973, una dictadura cívico-militar fue instaurada. Torturas, desapariciones y muertes serán las marcas de este momento político. Para 1980, un plebiscito obliga a las Fuerzas Armadas a comenzar un proceso de apertura política. El efecto rebote. La crisis económica argentina del 2001 afectó a los bancos uruguayos, que vieron cómo los depósitos hechos por argentinos eran retirados de las cuentas uruguayas, y esto llevó a la peor crisis económica del Uruguay, que trajo consigo consecuencias como el aumento de la pobreza y la marginalidad. El presidente más pobre del mundo. En 2009 gana la presidencia Pepe Mujica, considerado el presidente más pobre del mundo, porque continúa viviendo en la casa que habitaba antes de ser electo presidente, come lo que cultiva y dona el 90% de su salario, algo que muchos deberían imitar. Gracias a vos. ¿Qué hacemos allí? Tomarme un mate, bizcochear, chistarle al guarda, ir al bar por unos trucos y soñar con ser campeón. Visitar la heroica Paysandú. Llamada la heroica por todos los eventos históricos que allí tuvieron lugar, es la ciudad ideal para ver bellos atardeceres, disfrutar de aguas termales y relajarse antes de visitar el Museo Histórico para conocer más de la historia uruguaya. Comer un asado en el mercado del puerto. Montevideo cuenta con grandes atractivos turísticos, pero nadie puede pasar por la ciudad sin probar un asado uruguayo. Para esto, nada mejor que darse una vuelta por el mercado del puerto en el casco histórico de la ciudad. Es un galpón de más de 130 años con opciones culinarias maravillosas. Para respirar historia y olorcito asado. Sacarse una foto en el Monumento Los Dedos. Uno de los puntos turísticos más famosos de Uruguay es el Monumento Los Dedos en Punta del Este. Con varios nombres, esta escultura del artista chileno Mario Idarrázaval fue creada con la intención de advertir a los bañistas sobre los peligros de las aguas del balneario La Barba, ideal para surfistas, y sobre las aguas más calmas del balneario Solanas, ideal para nadadores. Hoy en día, quien va para Punta del Este no puede irse sin una foto en este lugar. Caminar por un patrimonio histórico en Colonia. Colonia del Sacramento ofrece una de las más bonitas imágenes del periodo postcolonial por estas latitudes. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1995, la ciudad está conservada de tal manera que podemos sentarnos en un restaurante y respirar historia. Sus calles, diseñadas al estilo portugués, contrastan con las ciudades de la época construidas según las ordenanzas españolas. Pasar por la calle de los Suspiros es una obligación para cualquier turista. Participar de un carnaval a la uruguaya. Generalmente, el carnaval uruguayo sucede a fines de enero y a principios de febrero, así que vale la pena reservar estas fechas. Con murgas de aproximadamente 20 personas, la música, los cánticos y la vuelta a las raíces visten de fiesta todo Uruguay. Saber cómo se genera la energía hídrica. Además de sus bellísimos espacios verdes, Salto, ciudad natal del escritor Horacio Quiroga, ofrece visitas a la represa hídrica Salto Grande, que queda a 15 kilómetros de la ciudad. Y luego de este paseo ecológico, ¿qué tal adentrarse en las aguas termales que la ciudad ofrece? Un paseo verde por donde se lo mire. Comer un chivito en Montevideo. Chivitos se pueden comer en cualquier parte de Uruguay, pero ya que estamos en la capital, ¿por qué no comer uno de los platos típicos de la banda oriental aquí? Un riquísimo sándwich de lomo acompañado con jamón cocido, panceta, queso, morrones, huevo duro y tomate para matar el hambre. Hacerse una milanesa en las playas de Carmelo. Carmelo posee playas de arenas blancas y finas a las que nadie se resiste. Tirarse al agua del Río de la Plata, volver mojado y arrojarse a la arena para quedar una milanesa es una obligación. Atravesar un puente y llegar a otro país en Artigas. Artigas es la ciudad más norteña de Uruguay, compartiendo frontera con Brasil. Cruzar el puente de la Concordia nos lleva a su ciudad hermana brasileña, Quarengui. Pero además, Artigas ofrece el placer de vivir en contacto con la naturaleza y la historia, con una iglesia de 1854, un mercado municipal de principios del siglo XX y una jefatura de policía de 1896. Hacer la ruta del vino. Los departamentos de Colonia, Canelones, Montevideo, Carmelo y Rivera se caracterizan por sus vinos. Elige uno, visita las bodegas, volverá feliz o borracho, o los dos juntos, borracho y feliz. El norte precisa mano de obra barata. Los gobernantes acatan exportando juventud. Literatura. Amando se posee en todas las primaveras. Juana nace en Melo el 8 de marzo de 1892, pero ella dirá durante toda su vida que su fecha de nacimiento fue el 8 de marzo de 1895, 3 años después de la fecha oficial. Su nombre real era Juana Fernández Morales, pero lo cambia al casarse. Su padre es un inmigrante de Galicia y su madre, uruguaya, pertenece a una de las familias más antiguas del país. Juana recuerda su infancia y juventud en Melo con mucho cariño, llamándolo mi paraíso. A los 20 años, se casa con el capitán Lucas Ibarburu, de quien toma el nombre y con el cual firma sus obras. Los primeros poemas aparecen en diferentes periódicos uruguayos, como La Razón, uno de los principales de Montevideo. En un principio, es posible ver las influencias modernistas de la época en sus obras, siendo sus 3 primeros trabajos muy elogiados. Gracias a ellos, obtiene fama internacional y es traducida a distintas lenguas. Es apodada Juana de América por un grupo de poetas, en el cual se encontraba uno de los más importantes del país, Juan Zorrilla de San Martín. Para 1947, es elegida para ocupar un sillón en la Academia Nacional de Letras, y en 1957, es elegida para presidir la Sociedad Uruguaya de Escritores. En 1959 se le otorga el Premio Nacional de Literatura. Juana muere el 15 de julio de 1979 y es declarado duelo nacional. La escritora es considerada uno de los mayores exponentes de la cultura uruguaya y es la primera mujer enterrada con honores de ministro de Estado. Rubén Rada, Uruguay hecho canción. Nace el 16 de julio de 1943 en Montevideo, bajo el nombre de Omar Rubén Rada Silva. De todos los conocen como Rubén Rada o el Negro Rada, cantante, compositor y percusionista. Comienza en la música muy joven, a los 10 años. Participando en la comparsa llamada Morenada. A los 17 años hace su primer espectáculo con la banda Los Rotiblaue como vocalista, ganando el reconocimiento ante el público por sus dotes musicales y su carisma. La banda obtiene un reconocimiento importante en la región, llegando a editar 3 discos. Forma parte de otras 3 bandas, obteniendo éxito y afianzándolo como músico mientras va afianzando a la par su carrera solista. La música de Rada es una mezcla del pop con sonidos típicos de su país como el candumbre o los coros de las murgas que celebran los carnavales. Sus letras y sus espectáculos, siempre impregnados de humor y tambores de candumbre, lo ha hecho ganar admiradores de la talla de Peter Gabriel, Paul McCartney y Milton Nascimento. Además de su carrera musical, Rada ha sabido también entrar en la meta de la actuación, participando en espectáculos humorísticos con gran éxito. En 2011 se le otorga el Premio a la Excelencia Musical por su trayectoria artística. Y por ahora, no parece querer parar de cosechar éxitos y reconocimientos por su gran carrera a lo largo de todos estos años. Rubén Rada, un ícono uruguayo. Escucha la canción ¿Quién va a cantar? Y completa los verbos que faltan. Cuando se pierda toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Tanta agua. Tanta agua es una película de Uruguay dirigida a cuatro manos por las directoras Ana Guevara y Leticia Jorge. En Tanta agua, un papá, el actor Néstor Guzzini, el mismo de la película de Pablo Stroll 3, recién divorciado, intenta acercarse a sus dos hijos en un viaje a unas termas uruguayas. Aunque la intención sea buena, la fuerte tormenta que acecha a este lugar hace que las piletas estén cerradas todo el tiempo, lo que afecta directamente el humor de los hijos. Lo que en un principio parece ser una película que habla de las relaciones de padre e hijo, cambia de rumbo con la lluvia y se convierte en una narrativa sobre cómo Lucía, la hija adolescente, lidia con los problemas típicos de la edad, como la relación con ella misma, con su cuerpo, amor y sexo. La tormenta cambiará también el ritmo de la historia, que va deteniéndose lentamente, como los movimientos de los personajes que parecen estar atados a aquel sitio y aquella lluvia. Cocina. sándwich olímpico. Más que una receta, estas son las instrucciones para armar el sándwich que no puede faltar en cualquier cumpleaños uruguayo, el sándwich olímpico. Paso 1. Cortar en rodajas finas el tomate y el huevo duro. Untar uno de los panes de molde con mayonesa. Colocar la lechuga y luego el tomate. Agregar las rodajas de huevo. Untar el otro pan con mayonesa. Colocar el jamón y el queso sobre la rodaja de pan de molde. Cerrar el sándwich con el tercer pan de molde untado en mayonesa. Paso 2. Comerlo con muchas ganas. Variante. Es posible agregar otros ingredientes como morrones, o pimientos y aceitunas verdes cortadas en rodajas. Entrevista. Entrevistamos a Dalia Cámara, una verdadera hija del Mercosur. Dalia Cámara es una verdadera hija del Mercosur. De padre uruguayo y madre brasileña, reside en Argentina mientras termina su carrera de odontología. Hoy la entrevistamos para conocer más sobre su vida en Uruguay. ¿Cómo fue pasar tu infancia en Uruguay y después irte a vivir a Argentina? Muchas personas dicen que Uruguay y Argentina son muy parecidos y en cierta medida tienen razón. Pero al mismo tiempo son dos países completamente diferentes que comparten algunos rasgos culturales. Para mí, siendo chica, fue un choque pasar de un país en que la vida transcurre de una forma tranquila a una metrópolis como Buenos Aires. Imagínate, Montevideo es una ciudad, pero una ciudad en la que la gente no anda apurada. Buenos Aires es más cosmopolita, y eso ya fue un choque. Después la escuela, a pesar de ser muy parecidos, los sistemas son diferentes. También hay que pensar en la diferencia entre la cantidad de gente, entre una ciudad y otra. ¿Cuál fue una de las grandes diferencias que encontraste al mudarte de Uruguay a Argentina? Una gran diferencia que encontré cuando me mudé a Uruguay, de Uruguay a Argentina, fue que, bueno, Uruguay tiene una población de afrodescendientes muy grande, así que hay una gran parte de la población que es negra o mulata, como yo. En esa época, Argentina tenía una población, no tenía una población tan multirracial como ahora, que hay gente que ha venido de África, Brasil, Colombia, Perú, o sea, y otros países. Y fue interesante llegar junto a mi familia tan multicolor, sí. ¿Y volviste a Uruguay para visitar a tu familia que quedó por allá? ¿Qué? ¿Volver a Uruguay para visitar a mi familia? Sí, volví. Tardé bastante en volver. Recién fui con una de mis hermanas en la última vez en unas vacaciones en el 2011. Fuimos a visitar a mis tíos y primos y a pasar un poco por Punta del Diablo. Fue una sensación extraña porque pasé la mitad de mi vida en Argentina, pero los recuerdos de infancia siempre parecen pesar más. Todo tiene una aura diferente cuando uno es chico y volver fue volver a mis raíces, las comidas, los olores, las palabras que nos diferencian entre argentinos y uruguayos, como championes, para hablar de zapatillas, que todavía mis parientes me llaman guriza, el termo bajo el brazo, que nunca falta el mate. Son pequeñas diferencias, pero a la vez son inmensas. ¿Pensás en volver a vivir allá? Si pienso en volver a vivir allá en Uruguay, ahora la verdad no. Pero no es porque no quiero vivir en Uruguay, sino porque mis hermanas y mi mamá están acá, en Argentina. Ya tenemos nuestra vida hecha acá. Yo estoy terminando odontología y armando mi vida profesional acá. Pensé que hice mi escuela secundaria y mi facultad en Argentina. Más de la mitad de mi vida la pasé acá. Pero esto no quita que no vuelva en algún momento a Uruguay de paseo y para visitar a la familia. Como te dije antes, hay ciertas cosas que una persona solo revive y siente cuando vuelve a aquellos lugares en los que pasó su infancia. Uruguay es todo eso para mí. Tu papá era uruguayo, tu mamá es brasileña, vos y tus hermanas son argentinas y uruguayas. ¿Cómo es vivir entre tres culturas? En mi opinión, es una de las mejores formas de crecer, porque además de los orígenes de mis padres, que ya vienen con sus rasgos culturales, tenemos que pensar que ellos a la vez vienen con otras herencias culturales. Por ejemplo, mi papá era de familia italiana y tenía mucho de esa cultura, y eso pasó para mí y para mis hermanas. Entonces fue una forma muy rica, culturalmente hablando, de crecer. Pensé que crecí en Uruguay y antes de mi adolescencia ya había viajado a Brasil y estaba viviendo en un país diferente al que había crecido. En fin, fue una gran experiencia de vida. ¿Y ahora cómo lidias con tantas herencias culturales? Bueno, hoy en día te puedo decir que me encanta el candombe, escucho MPB brasileño y sacudo la cabeza cuando escucho Soda Stereo. Y mientras participo en la Asociación Cultural de Toma de Bahía con mi mamá y mis hermanas, celebrando la cultura brasileña. pero siempre con un porcentaje de tango, de todo el candombe uruguayo y, ¿por qué no?, un poquito también de la cultura italiana y de española por parte de una de mis abuelas.